Radio Valsequillo y tu música en el 107.3 de la frecuencia modulada, emisora municipal. Hola, bienvenidos al programa Nuestra Voz, otro punto de vista, escrito y realizado por el taller de radio de Lili Valsequillo, bajo la supervisión de los profesores José María Báez y Silvia Ramos. El programa se emite desde Radio Valsequillo, en el 107.3 de la FM. Los espacios que les presentamos hoy, viernes, día 22 de febrero, son los siguientes: efemérides, noticias, un autor, una canción, la vuelta al mundo en 7 días, entre otros. ¿Les acompañará el micrófono? Miguel. Guillermo. Adolfo. Pepe. Y en el control técnico, Paco Milián. Aquí comienza Nuestra Voz, otro punto de vista. Efemérides, tal día como hoy. En esta sección les contaremos los acontecimientos, nacimientos y fallecimientos más importantes que han ocurrido 22 de febrero de años anteriores. 22 de febrero. El 22 de febrero es el 53º día del año en el calendario gregoriano y quedan 313 días para finalizar el año. Según el santoral católico, hoy se celebra el día de Santa Peregrina y Santa Leonor. Acontecimientos. Tal día como hoy, en el año 1530, Carlos I, rey de España, es coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, en Roma, por el Papa Clemente VII. España vende a Estados Unidos el territorio de Florida el 22 de febrero de 1819. En 1900, el archipiélago de Hawái se convierte en territorio de Estados Unidos. Tal día como hoy, en 1932, Adolf Hitler se presenta como candidato a la presidencia de la República Alemana por el Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores. La aprobación de los Estatutos de Autonomía de Ceuta y Melilla tuvo lugar tal día como hoy de 1995, quedando cerrado el mapa autonómico español. Año 2002. Las autoridades británicas autorizan el nacimiento de un bebé probeta, genéticamente seleccionado para intentar salvar la vida de su hermano enfermo. Y por último, el 22 de febrero de 2006 se produce un atentado con bomba en la Gran Mezquita Dorada de Samarra. Nacimientos. Kyle MacLachlan, actor estadounidense, nació el 22 de febrero de 1959. Stevie Irving, más conocido por el nombre de El Cazador de Cocodrilos, ecologista y estrella televisiva australiana. Nació tal día como hoy de 1962. Año 1969. Nace el bailarín y coreógrafo español Joaquín Cortés. 1969. Nace Brian Laudrup, futbolista danés. En 1974, nace James Blunt, cantante británico. Y por último, el actor español Fele Martínez nació un 22 de febrero, pero del año 1975. Fallecimientos. Año 1512, muere Américo Vespucio, navegante y cartógrafo italiano. Año 1913, fallece Ferdinand de Saussure, lingüista suizo. El poeta español Antonio Machado murió tal día como hoy, de 1939. Salvador Espíritu, poeta español, murió el 22 de febrero de 1985. Año 1987, muere Andy Warhol, artista estadounidense del pop art. Y para acabar las efemérides, Dennis Johnson, baloncestista y entrenador estadounidense, también muere tal día como hoy, pero de 2007. Elaborado por el taller de radio de Elías Valsequillo. Hoy en nuestro programa contaremos con la presencia de José Alonso, quien se dedica a labores de formación y capacitación de profesionales. Con él hablaremos de un proyecto que están realizando en el centro de Elías Valsequillo, el Taller F, y sobre más aspectos de la educación de los jóvenes. Hola Pepe, bienvenido. Muy buenas tardes. Bueno, la primera pregunta, antes de que te dedicaras a formar en el instituto, y bueno, en ciertas empresas que también trabaja, ¿a qué te dedicabas? En primer lugar, darle las gracias a ustedes por la invitación, por estar aquí. Y bueno, siempre es un revulsivo estar con gente joven y compartir las ondas con gente joven. Le da uno impulso para seguir adelante. ¿A qué me dedicaba antes? Pues algo bien diferente, aunque parte de mi labor actual se dedica a eso también, que era el mundo de la gran empresa, el mundo de los ejecutivos. Bueno, trabajaba para varias multinacionales, ¿no? Y un día, pues, uno se decide y le da un rumbo nuevo a su vida. Bueno, ¿qué actividades realiza el grupo de Foro F en el IE Valsequillo? Foro F nace, o es una criatura de Taller F. Taller F es un grupo de familia, padres, hijos, todos con sus labores profesionales. Pues bueno, que en plan, como diría yo, por probar, en plan de experimento, se reúnen y se juntan para hacer cosas diferentes en este mundo caótico que tenemos casi de las familias, ¿no? A partir de ahí un día decidimos, oye, ¿por qué no multiplicar el efecto? ¿Por qué no multiplicar el efecto de lo que estamos haciendo y llevarlo y trasladarlo a la sociedad? Y de ahí nace Foro F. En principio, lanzado, y gracias también a la iniciativa, eso hay que decirlo, de la MIPA, del IES de Valsequillo, que nos permite y nos ha permitido ya tener la primera sesión en este sentido, que la verdad que ha sido, pues, un éxito. ¿Y exactamente a quién va dirigido? Foro F. A dos tipos de personas. Primero, pues, al clásico grupo de personas que uno puede imaginarse, que son las familias, con los padres, con las madres, a todo tipo de familias. Cuando hablamos de familias no hablamos de la clásica papá, mamá y los niños, sino cualquier familia. Dos abuelos con su nieto es una familia, una madre con su hija es una familia, un padre con su hijo, con su hija es una familia, a familia, a grupos de gente, a grupos de personas que conviven conjuntamente. Y después a otro tipo de personas, que son personas con inquietudes, dentro de ser madres, padres, profesores, educadores, a los hijos también, porque hemos pedido que para las siguientes sesiones nos acompañen los jóvenes, que eso es bueno que estén allí. Personas con inquietudes, personas con sensibilidad, que simplemente quieran compartir un rato y aprender. Y dentro del Foro F, ¿cuál es tu labor? Foro F, pues un poco mi labor podría ser la de, podría ser asimilarse a la de un jardinero, ¿no? El que mete la semilla, el que pone la semilla, el que impulsa. Realmente quizás pudiera ser como el pegamento. La labor del pegamento, que hace unir, pues, varias cosas que están separadas, en este caso varias personas geniales que conforman estas familias con las que estamos, que tienen capacidades geniales, que tienen conocimientos geniales, unirlos, darle sentido a todo eso y proyectarlo. Aparte del Foro F, tenemos entendido que realiza otras actividades en el IES Valsequillo. ¿Nos podrías decir cuáles son? Efectivamente, el año pasado, esto nació el año pasado, donde nos acercamos al instituto, pues mi esposa Lali, mi mujer Lali y yo, con una inquietud de llevar todos estos conocimientos que se aplican en el mundo de la empresa, se aplican en el mundo profesional, pues trasladarlo al mundo de los jóvenes. A partir de ahí hablamos con el orientador, con Jesús, a él le pareció genial la idea, hablamos con varios profesores, también le pareció buena la idea, y empezamos a trabajar con grupos de segundo, con los tutores, La experiencia fue, la verdad, que bastante buena. Por lo menos eso dice la gente joven. Dicen ustedes prácticamente que fue amena, divertida y algo diferente. Nosotros sacamos conclusiones y aprendizaje. Esa fue una experiencia. Este año hemos trabajado también con el grupo de segundo X, que es un grupo de mejora de la convivencia, un grupo genial también. Acabamos de terminar una parte con ellos, ahora continuaremos. Y luego Foro F con la familia. Prácticamente es acometer todas las áreas o los grupos que pueden haber dentro del propio instituto, más el profesorado, con un proyecto precioso también que es Tutorías para el Éxito. Muchos profesores y muchos alumnos se preguntan que por qué no empezó el Foro F a principio de curso. Esa es una buena pregunta. A ver, las cosas empiezan en un momento y no empiezan en otro simplemente porque necesitan su periodo de maduración. Taller F como impulsor de esto, el APA como gran impulsor también que nos ha permitido abrir ese hueco por ahí, pues hemos necesitado madurar y hemos necesitado saber y coordinar y juntarlo todo para decir, bueno, ahora sí es el momento de proyectar todo esto, de darlo a conocer por lo pronto en Valsequillo, y esperemos que eso se amplíe. ¿Por qué ahora y no antes? Pues simplemente porque las cosas, cuando alcanzan su grado de madurez, pues en ese momento surgen. Ya cambiando un poco de tema, ¿qué piensas sobre el sistema educativo español? A ver, esas opiniones tan genéricas son difíciles. De todas maneras, como formador y como facilitador, trabajando con docentes también, pues simplemente que el sistema educativo sí que está en boca de todos y en la responsabilidad de muy pocos. Se cita, se nombra, se plantea que si tal problema, que si cual problema, que si los alumnos, que si fracaso escolar. Ahora con el reciente informe PISA este que ha salido, que nos deja prácticamente a la cola, y a Canarias que parece que más a la cola. Pues bueno, todos son quejas y lamentos, todos son orientaciones negativas y parálisis. El sistema educativo, yo lo que pienso del sistema educativo español, como pienso de cualquier sistema educativo, es que es una oportunidad fantástica para construir un futuro y para crear un mundo mejor. Si cada vez consiguiéramos más profesionales, más docentes que se pusieran a esa labor, eso sería fantástico. Una oportunidad. Los sistemas educativos son una oportunidad fantástica. Ahora vamos, si nos permite, a indagar un poco más en tu vida. ¿Cómo era la escuela en tu época de niño y qué recuerdos tienes de tu maestro? En mi época, hombre, la escuela era bastante... era muy similar en cuanto a la forma, a lo que pensábamos los jóvenes. No se diferencian los jóvenes de hoy mucho de lo que pensábamos los de aquella época. Cierto es que era una escuela más autoritaria, más firme, también más orientada a valores. Los alumnos teníamos, y las alumnas teníamos, pocas libertades en cierta medida, ¿no? O teníamos pocos derechos, o podíamos ejercerlos más bien poco. Ahora sí que guardo muchísimos gratos recuerdos, ¿no? Guardo recuerdos de los compañeros, de muchos profesores, y sobre todo siempre uno guarda recuerdos de aquellos profesores, y eso es para que tomen nota los chicos que puedan estar escuchando, de aquellos profesores exigentes, duros, y que nos pedían más. Porque con el tiempo entiendes que no te exigían más y te pedían más y eran duros porque quisieran hacerte la puñeta, sino porque precisamente veían en nosotros gente de mucho valor, chicos de mucho valor. Lo hacían para impulsarnos. Y eso lo entendemos con el tiempo. Así que ese es el grato recuerdo que guardo de algunos profesores, no de todos, evidentemente. Y ahora, como última pregunta, ¿eres partidario del uso del castigo físico en la escuela o en la familia? El castigo físico nunca es bueno, nunca es bueno. Podremos encontrarnos, e incluso yo lo puedo haber compartido en un momento determinado, que una torta en el culo a tiempo siempre viene bien. Eso es así. Ahora, ¿qué nos muestra el castigo físico? Nos muestra algo de que se adolece, una falta de algo. ¿Y de qué? Observamos la falta cuando acudimos al castigo físico. Pues muy sencillo, que no sabemos comunicarnos. Pero es que el castigo físico lo tenemos en todos, de padres a hijos. Lo tenemos entre los propios jóvenes, lo tenemos de todos para todos. Y eso, bajo mi muy humilde experiencia de lo que he observado, es el fruto simplemente de que no sabemos comunicarnos a través de la palabra, que es el gran don que hemos recibido, ¿no? El ser humano. Muchas gracias, Pepe, por estar con nosotros hoy y hasta otro día. Venga, gracias a ustedes. Ahora les dejamos con el primer tema musical que escucharemos hoy de Little Richard, que se titula Sleeping and Sleeping. Un autor, una canción. En un programa anterior hablamos en esta sección del soul y hoy hablaremos de un artista que compuso obras de soul y de rock and roll. Hablaremos de Little Richard. Es el momento de hablaros de la reinona, sí, reinona del rock and roll, Little Richard. Se trata posiblemente de la personalidad más compleja del universo del rock. Ególatra, religioso folclórico, homosexual, exhibicionista, histérico. Asegura que si él no consiguió el éxito de Elvis fue por el color de su piel. Sabéis que Little Richard es negro. Y por su plumazo. Pero que él es el verdadero rey del rock and roll. Y que todos los demás se han copiado. Le han copiado. Aunque se pasa un taco, sí, es cierto que Ricardito ha tenido una enorme influencia tanto en sus contemporáneos como en lo que vino después. Desde los Beatles hasta Prince, pasando por Credence, veamos su historia. Richard Wayne Pennyman nació en Macon, Georgia, el 5 de diciembre de 1935. Su ambiente familiar va a ser decisivo en el desarrollo de su personalidad extravagante y superlativa. Es el tercero de 12 hijos de una familia de profundas creencias religiosas. lo que no es impedimento para que su padre sea un destilador ilegal de whisky. Además tiene dos tíos predicadores y un abuelo músico. El joven Ricardo canta gospel en el coro de la iglesia y aprende a tocar el piano. En su casa se escucha lo políticamente correcto de la época: Grunens, Spirituals y demás música socialmente aceptada. Pero Richard pronto empieza a necesitar algo más fuerte, hasta que, según sus palabras, descubrí que estaba en mí mismo. Recorre los pueblos del sur tocando el piano para un charlatán al que llamaban Dr. Houghton, de esos que venden botellas de Cúralo Todo. Richard tiene 13 años y, cuando vuelve a casa, su padre, escandalizado por esa fuga y por las tendencias homosexuales del chaval, le pone de patitas a la calle. En 1994, la Rhythm and Blues Foundation le otorga el prestigio Pioneer Award. En 1997 se lleva el galardón al mérito de premio de la música americana, en reconocimiento a su contribución y su influencia en la historia de la música. Little Richard sigue tocando en la actualidad y también sigue igual de excéntrico, ególatra, histérico y excesivo. Pero con la diferencia de que ahora está considerado como una respetable estrellona del rock. Elaborado por Guillermo Dres de Santana, de tercero B de la ESO. Noticias. Espacio dedicado a las noticias producidas en nuestro instituto y nuestro municipio de Valsequillo. Estas noticias que aquí les ofrecemos cada semana no las encontrarán publicadas ni en la prensa, ni en internet, ni en ningún otro sitio. Estas noticias pertenecen exclusivamente a nuestro programa. Son nuestras noticias. Huelga de profesores por la homologación salarial sin contrapartida. La presente semana empezó con un día de huelga por parte de los maestros y profesores de la isla de Gran Canaria y terminó hoy viernes con la jornada de paro por parte de los maestros y profesores de todas las islas del archipiélago canario. Según la Consejería de Educación, la huelga del lunes fue secundada por el 43% de los profesores Gran Canario. De los que más de 9.000 profesionales que trabajan en la enseñanza, algo más de 4.000 no dieron clase ese día. La versión de los sindicatos convocados no coinciden con la dada por la Consejería de Educación. Según los sindicatos, el porcentaje de profesores que hicieron la huelga en la isla de Gran Canaria alcanzó el 80%. El martes pararon los centros públicos de enseñanza de las islas menores. La incidencia de profesores en huelga fue, según la Consejería, de un 36%. El miércoles, el paro se llevó a cabo en la isla de Tenerife, con los mismos resultados que en Gran Canaria. Para la consejería, la huelga fue seguida por el 43% de los profesores. Sin embargo, los sindicatos elevan el porcentaje al 80%. Concurso Canarias Jugando. Se conoce ya la primera clasificación del concurso Canarias Jugando, tras finalizar el plazo de la primera jornada de la fase insular. Elías Barsequillo ocupa la tercera posición con 11 puntos. El mismo lunes salieron las 12 preguntas del cuestionario perteneciente a la segunda jornada. Cada centro participante dispone de una semana para buscar y publicar la respuesta. A partir del 25 de enero de febrero se abre el plazo para enviar por internet la respuesta y cerrándose el plazo el próximo viernes 29 de febrero. Del cuestionario de la segunda jornada, dos preguntas se refieren a Gran Canaria. Como curiosidad, procedemos a continuación a leérselas. ¿Con qué nombre se conoce el árbol centenario de Gran Canaria, que sufrió daño durante el catastrófico incendio del verano del 2007 y que finalmente se derrumbó el Día Escolar por la Paz del presente año? ¿Saben la respuesta? ¡Felicidades! Vayamos con la segunda. En Gran Canaria hay dos municipios que conjuntamente suelen celebrar a finales de enero, principios de febrero, la fiesta del almendro. ¿Cuáles son esos dos municipios? ¿Han tenido dificultades para hallar la respuesta? Si es así, otra vez será. Les comunicaremos los resultados de esta segunda jornada en programas posteriores. Día de las Letras Canarias. Ayer, jueves 21 de febrero, se celebró en la Comunidad Autónoma de Canarias el Día de las Letras Canarias. Con este ya son 3 años en los que, por esta fecha, se hace un homenaje a un escritor o escritora de la comunidad. La elección del 21 de febrero es debido a que, un día como ese, ocurrió el fallecimiento de José Viera y Clavijo. Este año se rinde homenaje al escritor gran canario del siglo XIX, Benito Pérez Galdós. Ayer comenzaron las actividades de reconocimiento a dicho escritor y se prolongarán algunas de ellas hasta el mes de junio del presente año. Se han organizado talleres literarios, visitas guiadas, secciones de cine, representaciones de obras de teatro, lecturas de fragmentos de sus novelas, reediciones de sus obras, etc. Participan en dichos actos la Consejería de Educación y Cultura de la Dirección General del Libro y la Casa del Museo Pérez Galdós, entre otras instituciones culturales de Canarias. Elaborado por el taller de radio de Elías Balsequillo. De película. Este es el espacio que nuestro programa semanal de radio dedica a las noticias y novedades ocurridas en el mundo del cine. Por fin acabó la huelga de los guionistas de Hollywood, que mantenían desde hacía 3 meses contra la Asociación de Productores de Cine y Televisión. 3.700 escritores de cine y televisión iniciaron la huelga el pasado mes de noviembre reclamando una mayor participación en los beneficios por las descargas pro-internet de películas y programas de televisión. El pasado sábado día 9 llegaron a un principio de acuerdo con los productores y grandes estudios del cine americano. Luego, el miércoles día 13, el 93% de los guionistas votaron a favor de dicho acuerdo. Con esta ratificación ha finalizado un paro de 3 meses que ha cocinado grandes pérdidas multimillonarias. Ha paralizado el rodaje de muchas películas y series de televisión y ha suspendido la emisión de muchos programas de televisión en directo. El actual acuerdo logrado será revisado dentro de tres años. Una de las personas afectadas por la huelga de guionistas es un canario, el director Juan Carlos Fresnadillo, nacido en la isla de Tenerife, quien ha visto como el rodaje de la película titulada Wednesday va a sufrir un retraso de varias veces. A pesar de la demora, Juan Carlos Fresnadillo está bastante ilusionado con este proyecto cinematográfico, porque se trata de un encargo que le ha hecho uno de los grandes del cine mundial, el genial Steven Spielberg. Otro motivo de alegría para este joven director es el premio que recibió en el Festival de Cine de Málaga por su última película 28 semanas después. La película, que ha sido un éxito internacional de público y crítica, le ha servido para abrirle las puertas a Hollywood. La ceremonia de la entrega de los Oscars será el próximo lunes, día 24 de febrero. Y el cine español tiene especial interés en esta edición de los premios, pues uno de sus nominados no para de recibir premios allá donde va. Nos referimos al español Javier Bardem, a quien la Academia de Cine y Televisión Británica concedió el premio Mejor Actor de Reparto por su interpretación en la película con los hermanos Coen titulada No es país para viejos. Esperemos que este nuestro próximo de película podamos felicitar al actor español por su Oscar recibido. Vayamos ahora con las películas que podrán hacernos vivir unos buenos momentos de película. Recomendamos los siguientes estrenos de esta semana: Sweeney Todd, el barbero diabólico en la calle Fleet, la última película de Tim Burton en la que vuelve a contar con un actor fetiche Johnny Depp, Expiación, Más allá de la pasión, película británica en la que aparece Kerina Clint y la película de aventura Jumper, entre otras. Además de las películas que ya llevan una semana en la cartelera como la sorprendente y deliciosa Juno, Asterix y los Juegos Olímpicos, Mortadelo y Filemón, Monstruoso, No es país para viejos. Como ven, hay mucho y bueno donde elegir. acabamos la sección dedicada al mundo del cine por hoy. Dentro de una semana volveremos. Que pasen un fin de semana de película. Elaborado por el Tiquete Radio de Liepa el Sequillo. Y ahora, en este momento, la segunda canción de nuestro artista de hoy, Little Richard, titulada Jenny Jenny. La vuelta al mundo en 7 días. En este espacio le ofreceremos algunas de las noticias que han conmovido al mundo en los últimos 7 días. Comenzamos. Fidel Castro renuncia a la presidencia y abre una nueva era en Cuba. Fidel Castro ha anunciado este martes, a través de la edición electrónica del diario Granma, su renuncia, después de 49 años, a la presidencia, abriendo una puerta en la isla a posibles reformas graduales dentro de las fronteras del socialismo. Estas reformas estarían encabezadas ahora por su hermano, Raúl. Todo se deslucirá el 24 de febrero, cuando se reúna el nuevo parlamento para escoger el jefe de Estado. Fidel Castro selló el poder provisional a su hermano Raúl Castro el 31 de julio de 2006, por una dolencia intestinal de la que tuvo que ser intervenido en varias ocasiones. En la misiva publicada en el diario oficial Granma, Castro habla por primera vez de su precario estado de salud. Kosovo proclama su independencia unilateral de Serbia. El Parlamento de la hasta hoy provincia serbia de Kosovo proclamó en una sesión extraordinaria de Pristina, un estado democrático, libre e independiente, lo que ha sido rechazado de plano por Serbia, que anunció que nunca reconocerá la soberanísima kosovar. Los primeros países en reconocer el recién nacido estado serán Estados Unidos y numerosos miembros de la Unión Europea como el Reino Unido, Francia, Alemania, mientras que España ya se ha anunciado que por ahora no lo hará. La joven de 15 años, agredida brutalmente por 6 adolescentes en Ermua, sale del hospital. Después de golpearla con una barra de hierro y orinarla encima, le quemaron el pelo y la arrollaron con una moto. La adolescente de 15 años que sufrió una brutal paliza el pasado día 10 en las pistas deportivas de un colegio del municipio vizcaíno de Ernua durante una discusión entre menores ha sido dada de alta del hospital Donostia, donde permanecía ingresada desde hace 10 días. El último volumen de Harry Potter llega en castellano, catalán y gallego. El último volumen de las aventuras del aprendiz de mago Harry Potter, creado por J.K. Rowling, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, se publicó simultáneamente en castellano, catalán y gallego en España, Latinoamérica y Estados Unidos el pasado día 21 a las 18:30 horas. La tirada total en castellano será de aproximadamente 1,5 millones de ejemplares, 750,000 de los cuales se comercializarán en España, según informó la editorial Salamandra. Con este séptimo libro concluye la serie más vendida de la historia de la edición, tras cerca de 3.700 páginas que han recorrido las aventuras de Harry Potter y sus inseparables amigos, Hermione y Ron, en el colegio para aprendices de magos de Hogwarts. Predicen con ecuaciones matemáticas los cambios ideológicos. Los investigadores del Instituto de Matemática Multidisciplinar de la Universidad Politécnica de Valencia están desarrollando un sistema para predecir los cambios de ideología y las tendencias sociales de un colectivo mediante la aplicación de modelos matemáticos, según ha afirmado fuentes de la institución universitaria. Los modelos matemáticos desarrollados por los investigadores del IM2 permiten identificar umbrales con los que se puede determinar hacia dónde va encaminado el comportamiento o ideología de un determinado colectivo. Descubren unas criaturas marinas gigantes en la Antártida. Un grupo de científicos acaba de filmar y capturar en las aguas de la Antártida criaturas marinas gigantes como arañas acuáticas del tamaño de un plato sopero y medusas con tentáculos de 6 metros. Los datos obtenidos por la expedición podrán aportar a los investigadores pistas sobre cómo el cambio climático está afectando la vida de las criaturas submarinas. Elaborado por el taller de radio de Elías Valsequillo. En esta semana no han sido muchos los cumpleaños que se han celebrado en nuestro instituto, o por lo menos de los que hemos tenido conocimiento en nuestro programa. Sin embargo, no queremos dejar de felicitar a... Nereida Suárez Martel, de tercero A, que cumplió 15 años el pasado día 19 de febrero. ¡Muchas felicidades! Y también a todas las personas que han cumplido años esta semana y que no hemos nombrado. ¡Muchas felicidades! Ahora la tercera canción de nuestro artista de hoy, Little Richard, titulada She's Got It. Some people think she's square, but I say she's sweet. You can see her every day scrolling up and down the way, looking so pretty, and this is what I say. She's got it. Oh, baby, she's got it. Ooh, baby, she's got it. I can't do without her. Baby, blue eyes, long black hair, pimple cheeks. cheeks and she knows where she's got it. Oh, baby, she's got it. Oh, baby, she's got it. I can't do without her. Her ruby lips, shapely hips. When she walks down the streets, all the cat flips. She's got it. Oh, baby, she's got it. Oh, baby, she's got it. I can't do without her. Love to sing, hot rod queen. She's real gone in everything. She's got it. Oh, baby, she's got it. Oh, baby, she's got it. I can't do without her. Real gone in everything. She's got it. Oh, baby, she's got it. Oh, baby, she's got it. I can't do without her. When the music's hot, loves to bop, she dance to the jukebox pop. She's got it. Oh, baby, she's got it. Oh, baby, she's got it. I can't do without her. Yeah, she's got it. Oh, oh, she's got it. Oh, frases de la semana. Esta semana, el elegido para enriquecer nuestras mentes con sus frases y citas es el político británico Winston Churchill. El precio de la grandeza es la responsabilidad. La imaginación consuela a los hombres de lo que no pueden ser. El humor los consuela de lo que son. Quien habla de mí a mis espaldas, mi culo contempla. La guerra es una invención de la mente humana, y la mente humana también puede inventar la paz. La cometa se eleva más alto en contra del viento, no a su favor. Valor es lo que se necesita para levantarse y hablar, pero también es lo que se requiere para sentarse y escuchar. A menudo me he tenido que comer mis palabras y he descubierto que eran una dieta equilibrada. Las actitudes son más importantes que las aptitudes. El diplomático es una persona que primero piensa dos veces y finalmente no dice nada. La democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre, con excepción de todos los demás. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. La política es más peligrosa que la guerra, porque en la guerra solo se muere una vez. Una buena conversación debe agotar el tema, no a los interlocutores. Un fanático es alguien que no puede cambiar de opinión y no quiere cambiar de tema. Las palabras antiguas son las mejores y las breves las mejores de todas. El político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el año que viene, y de explicar después por qué fue que no ocurrió lo que él predijo. Elaborado por Adolfo Perdomo González, de tercero B de la ESO. Friki Planet. Hoy en Friki Planet hablaremos de esa lejana tierra con la que todos soñamos visitar. Sí, es esa, la de la tierra de las pelis y de los actores. Es Hollywood. En inglés, Bosque de Acebo, Adeal, California, en la que se encuentra la gran mayoría de los estudios cinematográficos de Estados Unidos. Se cree que tal concentración puede tener que ver con algún plan para dominar el mundo. También es conocida por la cantidad de actores torpes que residen en ella. No hay más que ver los tropezones que se suelen dar en Sun Boulevard, aterrizando frecuentemente en mano en cemento fresco y dejando la calle intransitable. Gracias a las películas de Hollywood, muchas personas consideran un aprendizaje los siguientes hechos. Cualquier tipo de ser extraterrestre tiene la sangre verde brillante. Todos los ordenadores tienen su propio sistema operativo, pero en cualquier caso, nunca se utilizará el ratón. Se accede a todo exclusivamente a través del teclado. De tantas cosas que no vas a tener. El trabajo hecho en un PC se guarda automáticamente, un milisegundo antes de que se cierre y se apague. Tirando. Se guarda el texto escrito sin tener abierto un procesador de textos. El ordenador separa de forma automática las palabras. No es necesario pulsar la barra espaciadora. El protagonista nunca muere sin haber matado al malo. Cualquier coche que colisione explotará. Guarderán llamas aunque no lleve gasolina. El malo secuestra al protagonista y lo coloca en la más compleja situación de secuestro o de muerte. Le explicará detalladamente su plan y llamará a su mujer en el acto. Después, el protagonista se escapará. Se puede salir vivo aunque te metan un ovo nuclear. Cuando el protagonista pelea con el malo, recibe muchos golpes y se hace muchas heridas. Y no se queja. Cuando su mujer o cualquier otra persona se las cura, se queja porque les escuece. Cada vez que los malos superen el número al protagonista, en vez de ir todos a la vez, irán peleando uno en uno mientras los demás se quedan moviéndose a su alrededor, poniendo cara de malo. Otra alternativa es que haya alguna escapatoria ingeniosísima, de las que solo habría entre 2 trillones en la realidad. El protagonista se larga dejando a los malos con cara de idiota. Una vez aplicada la barra de radio, es imposible que se corra el color, aunque haga submarinismo. Y para el próximo programa, más cosas, más enseñanzas de Hollywood. Elaborado por Guillermo Doreste Santana, de tercero B de la ESO. Una sonrisita. Para acabar el programa, hemos decidido leerle un curioso artículo de la revista digital En Plenitud, que dice así: medicamento para mujeres. El Ministerio de Salud, preocupado por el uso inadecuado de algunos medicamentos, emite este comunicado al público para aclarar los siguientes puntos a las mujeres. Medicamento, hombre. Indicaciones, hombre. Es recomendado para mujeres portadores de SMS, síndrome de mujer sola. Hombre es eficaz en el control del desánimo, la ansiedad, irritabilidad, mal humor o insomnio. Instrucciones para el perfecto funcionamiento de hombre. Al abrir el paquete, ponga una cara neutra. No se muestre muy complacida con el producto. Si se siente muy seguro de sí, hombre no funciona correctamente. Consérvelo en lugar fresco. Hombre hediondo no funciona. Y seguro, no se olvide que el sexo débil. Déjelo fuera del alcance de esa vecina conservadora y sonriente. Puede hacer estragos en su producto. Para motivarlo, bastan unos besitos en el cuello por la mañana. Para desmotivar, provee una noche de sexo. El dominado es una piedra y no dirá ni buenas noches. La falta de educación es un defecto de fábrica. Prográmelo para firmar los cheques sin hacer muchas preguntas. Cargue las baterías 3 veces al día. Café de mañana, almuerzo y cena. Más que eso, provoca gordura indeseable. En caso de defecto, algunas tácticas acostumbran a dar resultado. 1. Comienza escondiendo el control remoto. 2. Si la avería persiste, cancele el fútbol del fin de semana y las reuniones con los amigos. Artículo seleccionado por Adolfo Perdomo González, de tercero B de la ESO. Habrán escuchado durante esta semana en las noticias un acontecimiento no muy típico: la independencia de un país, Kosovo. Ahora les leeré mi opinión. No sé si será por el sentido progresista, cosa buena según dicen, de la palabra independencia, pero todos los comentarios que he oído de momento son positivos, a favor del hecho. Sin embargo, mi opinión difiere, y es por eso por lo que escribo estas líneas. En primer lugar, independizarse de un país que aún no lo era, sin consultar con su todavía gobierno, y lo que es más, sin su aprobación. Además, en mi humilde opinión, Kosovo no se merece la independencia. ¿Qué por qué? Pues bien, mis humildes motivos para pensar así son: en primer lugar, que Serbia, antes Yugoslavia, adoptó a los inmigrantes albanos, que ahora forman la gran mayoría en Kosovo. Los adoptó y los alimentó, y los sacó de la pobreza a la que estaban sometida Albania gracias a su cerrado gobierno comunista. Y me parece una forma poco ética de devolverles el favor. Si siguiéramos con esta regla de tú me acoges, yo te invado y luego me independizo, el mundo estaría lleno de reductos de todas las naciones. Pongámoslos como ejemplo. Si después de la Guerra Civil Española, los exiliados, huyendo del régimen fascista de Franco, se hubieran agrupado en comunidades en cualquier país, pongamos como ejemplo a Francia, ¿nos hubiéramos visto con el derecho a formar un Estado independiente 50 años después? Además, ¿cuánto han tardado? Según yo, muy poco. Cosa que no pasa con, por ejemplo, Palestina. ¿Qué quiere decir esto? ¿Será necesario tener un padrino que avale ese tipo de situaciones? Si es así, ¿cuál es el aval del actual Kosovo? ¿Tendrá algo que ver la base militar estadounidense? Hasta aquí llega mi opinión. Si han estado con nosotros durante esta hora de programa, habrán escuchado Efemérides, Un autor, una canción, La vuelta al mundo en 7 días, Freaky Planet, entre otros. En el micrófono han estado Miguel, Guillermo y Adolfo. Y en el control técnico, Paco Milian. No se olviden, el programa que acaban de escuchar se repetirá mañana y el domingo a las 10 de la mañana. Además, les recordamos que el próximo programa de Nuestra Voz, Otro Punto de Vista será el viernes día 29 de febrero a las 6 de la tarde. Y ahora, para finalizar, la última canción y entretenida de nuestro artista de hoy, Little Richard, titulada Talking About Soul. ¡Hasta luego!